Recuerdo la primera vez que te besé, fue tan especial. Mis manos rozándote la piel, tan suave como el rocío en un clavel. Se siente bien estar contigo frente al mar, sentados en la arena bajo el atardecer, esperando la luna llena. Lástima que tú ya no me quieras, ya no me quieras. Si tú volvieras, te haría una casa en las estrellas, llamaría a todas las flores para que vinieran a hacerte sonreír. Sentía el roce de tus labios con mis labios, respirar el mismo aire mientras nos besábamos, hacer el amor por horas y dormirnos abrazados. Dame una oportunidad de verme contigo una vez más. Prometo amarte como a nadie más, que estemos juntos por toda la eternidad. Si tú volvieras, te haría una casa en las estrellas, llamaría a todas las flores para que vieran hacerte sonreír. Se compara.